CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Mariana Maro, que está allí en los controles técnicos. La Universidad de la República está evaluando, haciendo un análisis respecto a lo que de alguna forma han sido los temas presupuestales y también el tema de la descentralización, que en algún caso se ha podido completar, en otros casos no. Se ha tenido una negociación bastante importante a nivel parlamentario, y esto se destaca por parte del rector, con algunas confirmaciones que pueden ser buenas y otras que son confirmaciones que de alguna manera marcan que falta dinero, faltan recursos. Si estamos hablando, por ejemplo, de... Yo no le llamaría ni regional, no la llamaría tampoco... un CENUR, sino que una intención de por lo menos que algunos cursos se pudieran dar en los departamentos de Colonia y de Soriano, la zona del litoral oeste del lado sur. Hubo allí negociaciones con la intendencia, en algún punto se había dicho que la intendencia de Colonia estaba más afín a algunos lugares, se hablaba de allí de la ex Campomar para poder llevar adelante la actividad, y que la de Soriano estaba más renuente, pero lo concreto es que hay un problema de falta de capital. Nosotros hemos dicho ya una vez que, comparado con el CENUR, que es la regional que menos dinero recibió, lo que se da para esta actividad es 10 veces menos, entonces es imposible. Si comparada con la regional que con menos dinero se hizo, acá se está recibiendo 10 veces menos. Después está un desarrollo importante, está el tema de Paysandú, donde se está realizando una sede importante y nueva en ese departamento, y que, bueno, de alguna forma generaría allí mayores perspectivas de desarrollo. Y por otra parte también está la lucha por el presupuesto quinquenal. Nosotros siempre decimos que ustedes tienen que entender que a nivel de lo que son los recursos públicos hay una negociación en el Parlamento, que la primera que se da cuando asume un gobierno, como va a pasar el año que viene, en el 2025, se llama presupuesto quinquenal porque es un análisis vinculado a lo que va a ser el desarrollo económico durante los 5 años. Y después, en el 2026, 2027, 2028, aparecen las rendiciones de cuenta que se hacen a la misma altura del año, más o menos a esta altura, en estos días de junio, julio, hasta el mes de noviembre a veces, si hay alguna reconciliación con cambio se puede llegar hasta diciembre, pero más o menos, por lo menos las etapas son de 45 días en cada una de las cámaras, menos en año electoral. Este año electoral no se puede, porque no puede haber aumento de gasto, entonces no se pueden brindar más recursos. Esos lugares que nosotros cubrimos y que ustedes conocen, porque tenemos actividad de lunes a viernes, donde de lunes a jueves van organizaciones gubernamentales, organismos gubernamentales, también algunas instituciones como la Universidad de la República, ACE, bueno, toda la actividad. Y los viernes van los sindicatos y las asociaciones que hacen también sus planteos. Eso no pasa este año en el año electoral, y bueno, se está preparando todo para dar la pelea en relación al presupuesto en el primer año de gobierno que viene, que va a ser en el 2025, en el presupuesto quinquenal. Para eso la universidad ya preparó un grupo de trabajo, según indicaba el propio rector de la universidad, Rodrigo Arín, a quien escuchamos. Porque efectivamente esta es la última rendición de cuentas, como ustedes saben, sin que esté asociado con incrementos presupuestales por disposiciones constitucionales, y porque finalmente comenzamos a tener que mirar hacia adelante y construir una nueva propuesta de presupuesto quinquenal en el 2025. Hemos constituido ya el grupo que va a diseñar esa política, y creo que la información que nos acaba de presentar Colina es un insumo central para pensar una de las dimensiones de las propuestas que la Universidad de la República le va a tener que hacer al país durante el 2025. en buena medida que el Parlamento Nacional, en el presupuesto quinquenal y en las rendiciones de cuentas sucesivas, votara incrementos presupuestales cuando en el mensaje original del Poder Ejecutivo no había incremento de esa naturaleza, tiene que ver con lo que la Universidad de la República tiene en el interior del país. Les recuerdo que la discusión presupuestal, el presupuesto quinquenal, la comenzamos en el interior, en aquel momento, 2019. Y que finalmente tiene que ver también con la estructura de apoyo que la institución tiene. Y acá quiero ser muy claro, es transparente que la Universidad de la República no construyó su desarrollo en el territorio nacional para cambiar su estructura de apoyo, pero también es transparente que lo que hoy tenemos en el territorio nacional ha transformado, y mucho, el conjunto de apoyos, y yo diría, de apropiación, que es lo más importante de la institución por parte de la sociedad. Si uno va a donde la Universidad de la República está radicada hoy con sus sedes, lo que encuentra es una apropiación diferencial de la sociedad de la Universidad de la República de lo que teníamos años anteriores. Con algunos ejemplos posiblemente más claros que en otros, pero basta ver lo que sucede en Paysandú o lo que sucede en Tacuarembó en general, cada vez que vamos al encuentro de presentar nuevos desarrollos institucionales, como para entender que acá hay un tema que es relevante desde el punto de vista también de la construcción institucional en el territorio nacional. El Parlamento Nacional emitió señales con respecto al interior y la Universidad de la República también emitió señales. Y a veces algún integrante de este cuerpo lo ha dicho, pero esas señales creo que es importante remarcarlas. Porque en un contexto donde tuvimos restricciones presupuestales importantes, este Consejo Ejecutivo Central priorizó el interior. Por lo tanto, tiene un componente también de rendir cuentas de lo hecho en los últimos, yo diría, 5 años, coincidente con el periodo presupuestal. Y esto para mí es relevante, es un ejercicio de internalizar dentro de la Universidad de la República algunas prioridades que hemos tenido. Aquí conjugamos un conjunto de políticas de innovaciones institucionales relevantes en los últimos años. Creamos un CENUR, creamos departamentos académicos, nucleamos a los docentes en torno a esos departamentos académicos, creamos nuevos programas de formación, intentamos apuntalar otros. Por lo tanto, hemos avanzado en la construcción de nuevas infraestructuras universitarias, algunas no previstas, como es el caso más claro, y yo diría el más contundente, que es la nueva sede en Paysandú, con una inversión que va a ser del entorno de 25 millones de dólares. No obstante, y esto nos lleva a un lugar bastante particular el día de hoy, que tenemos 1.176 docentes, y aproximadamente 138 de ellos en régimen de indicación total, que son el 10% de los docentes que tiene la Universidad de la República, y el 10% también de los docentes en régimen de indicación total de la Universidad de la República. Dato particularmente consistente cuando lo analizamos a lo largo de distintos indicadores. En la inversión de la Universidad de la República es menos, un poquito menos, en el orden del 7% y algo, de todos los recursos que tenemos están destinados al interior, pero no deja de ser del torno, del orden de magnitud del 10% en cada uno de los distintos indicadores que tenemos. Ahora, creo que corremos algunos riesgos, que es que todo lo que hemos innovado, y que es mucho, y que ha sostenido esta política de desarrollo institucional en los últimos 15 años, termine siendo un mecanismo de anquilosamiento de estas estructuras por percibirlas como permanentes. El riesgo más importante de continuar los procesos de transformación es pensar que hay un punto de llegada y que las propias estructuras que tenemos deben consolidarse tal como las observamos o las miramos hoy. De hecho, de una manera, enamorarnos de los instrumentos y no de la política y de los objetivos de la política. Porque también podemos ejercer algunas capacidades de crítica. Algunas son, estamos muy contentos con lo que sucede con medicina en el Paysandú. Pero seamos claros, le erramos en los cálculos de cuál era la demanda estimada al respecto. Podríamos haber tenido un poquito mejor tino si tuviéramos otras herramientas. Por ejemplo, espacios que nos permitieran planificar en forma sistemática cuál debería ser el resultado esperado de algunas políticas institucionales en el territorio. No es responsabilidad de nadie que esté aquí, ni de un actor colectivo, ni menos aún de los cuadros académicos y técnicos de la institución. Es responsabilidad de ausencias de estructuras académicas y políticas que todavía no tenemos. Otra de las instancias que en este caso se cumplieron, y en este caso fue por parte de ACE, a través del doctor Marcelo Sosa, presidente de ACE, fue la inauguración de una de las casas de niñez en Pando, donde estuvo Leonardo Cipriani. Nosotros decíamos un poco en broma, poco en serio, es que era obvio que Cipriani iba a estar allí, porque a Cipriani se lo nombra como posible candidato a la intendencia de Canelones. Y esto Sosa siempre lo destacaba como una idea del propio Cipriani. Hay que destacar que a nivel de lo que es la coalición republicana, se ha manejado muchos nombres respecto a la Intendencia Canaria y al de Álvaro Delgado, también el de la posibilidad de hasta Alfonso Lereté en el Partido Nacional, Dastugue, Álvaro Dastugue, o también el diputado Andújar. Se ha sumado la del presidente de ACE, o el ex presidente de ACE, Cipriani, que renunció además a ACE justamente para que dieran los tiempos para poder ser candidato, llevado adelante esta candidatura por Álvaro Delgado. Después también está que ver qué pasa con los colorados y Cabildo. Por ejemplo, los colorados guardaron a Walter Cervini, que era claro que era el que iban a guardar después del fallecimiento de Adrián Peña en un accidente de tránsito. Cervini era su mano derecha allí en Canelones y el diputado es quien intentará de alguna manera hacer la representación del tercer nombre en disputa, porque serían dos blancos, y un tercero que se van a disputar entre Cabildo Abierto y el Partido Colorado, entre Cervini y seguramente Álvaro Perrone de Cabildo Abierto. Habrá que ver cómo cierra todo esto, sobre todo cómo cierran en dos nombres los blancos cuando acabo de manejar 5 o 6. De ahí tienen que haber dos nombres del Partido Nacional. Y reitero, uno como que corre con el caballo el comisario, que es Leonardo Cipriani, pero sin tanta apoyatura de base, como sí tienen los diputados en el departamento, que viven allí, que recorren ahí, que conocen ahí. Cipriani más técnico, pero tiene el apoyo de Delgado. Todo esto se nota claramente en el propio discurso del doctor Marcelo Sosa, quien fue el vicepresidente que acompañó a Cipriani en ACE, que ahora, después de la salida de Cipriani, ha quedado como presidente de ACE en esta inauguración de la Casa de la Niñez, a donde además defendió las políticas públicas que ha desarrollado este gobierno. Escuchamos. No suceden porque sí. Todo tiene un inicio, todo tiene una lógica. Y esto, hablándolo en su momento con Leonardo Cipriani como presidente, al cual le agradezco especialmente la presencia el día de hoy, no podía faltar. La recorrimos con Leonardo, y creo que estaba Julio también ese día, la recorrimos cuando estaba en plena mudanza la señora, pobre, le caímos acá, le cayó el directorio, todo lleno de libros, de muebles, y la señora decía, disculpen, pero no, la queríamos conocer. Leonardo era un presidente, yo hice, la apuramos un poquito para que se mudara. Pero bueno, lo real es que esto nace en una iniciativa del directorio de ACE, a propuesta del entonces presidente. Y las cosas hay que decirlas como son y reconocer las iniciativas. Leonardo, en una sesión de directorio, planteó la creación de estas casas de la niñez. Porque teníamos, y se estarán demostrado, Nacho, no sé si decía los números, pero ya llevan, hay 5.000 niños, en las otras 9, porque esta está por arrancar, ya hay 5.000 niños que están siendo atendidos. Y con cerca de 50.000 consultas en total, se los consultaron y 5.000 están en tratamiento o han pasado por tratamiento. Esos niños antes no tenían un abordaje eficaz ni eficiente con la problemática que significa para enfrentar su vida en un futuro. Porque son los niños de los quintiles más bajos. Son los lugares donde los papás, por diferentes motivos, no tienen cobertura de BPS, porque o trabajan en negro o porque no tienen, o porque están desempleados. Y esos niños eran diagnosticados y no eran abordados de forma correcta o eficiente en su problemática. Y hoy tienen en estas casas un abordaje de un equipo interdisciplinario que va desde fonoaudiólogo, psicólogo, médico, pediatra, bueno, puedo seguir, maestra especializada. Es decir, es un equipo interdisciplinario que aborda la problemática de ese niño con dificultades de aprendizaje o con algún problema de capacidad que no le permite desarrollarse o no le permitiría desarrollarse de no ser abordado de forma eficaz. Es decir, que yo agradecer todo esto a todo el equipo, nos queda mucho por delante. Yo creo que cuando hablamos de políticas sociales, cuando muchas veces se ha hablado de políticas sociales y no son a, y no son traídas a territorio, no se ejecutan, es mucho, mucha palabra. Las políticas sociales son esto, porque estas casas no existían y hoy existen y están dando respuesta a muchísimos niños que lo necesitaban. Y además lo hacemos en forma descentralizada, porque estas casas están en la décima y están distribuidas por el territorio nacional. Son muchas. Canelones tiene, ya tiene La Paz, Las Piedras, Ciudad de la Costa y ahora Estampando. Pero tenemos en varios departamentos más y la idea es seguir creciendo y ojalá esto sea una política de Estado, porque realmente es necesaria. Entonces, si hablamos de políticas sociales, cuando a veces dicen o critican, porque es bueno pasar raya, ¿no? El periodo está terminando. Bueno, las políticas sociales en este gobierno, y acá tenemos a la directora del MIDE, que también me lo puede decir, han sido una prioridad. Se ha aumentado la inversión en políticas sociales. Y este es un ejemplo. Nos vamos a la pausa. Tras la misma, vamos a estar escuchando lo que se manifestaba por parte de la senadora Amanda de la Ventura sobre una nueva situación en la cual una institución de enseñanza no quiere colocar una placa de la memoria, en este caso en el departamento de Paysandú. Abrimos la puerta a más información y en este caso tiene que ver con lo planteado por parte de Amanda de la Ventura en la Cámara de Senadores. La senadora de Frente Amplio, docente ella, marcó que no solamente se han generado problemas con las colocaciones de memoriales a nivel educativo en la UTO con lo que pasó en allí en Malvin Norte, sino que también ahora surge un nuevo problema en UNICEF vinculado al departamento de Paysandú, también en un memorial en homenaje a una mujer víctima de la dictadura militar, que además terminó siendo asesinada por parte de la dictadura cívico-militar luego de ser en este caso arrestada de forma ilegal. En la primera, la que tiene que ver con la UTU, recordamos que todavía queda la comparecencia de Pereira, del Codicen, porque cuando iban a ir se pidió prórroga por parte de Frente Amplio porque la senadora Quichichán estaba engripada y quería participar de esa actividad y por lo tanto quedó para después de las elecciones internas. Pero ahora se abre toda esta otra situación que la propia Amanda de la Ventura explicaba en la Cámara de Senadores. La escuchamos. Según el comunicado que el pasado 8 de mayo emitió el Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, se expresaba que de acuerdo a las potestades que le otorga la Ley 19.641, la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria declaró al ex Instituto Álvarez Cortés del Consejo del Niño, hoy Escuela de la UTU en Malvin Norte, como sitio de memoria a pedido del colectivo Memorias de Malvin Norte y del grupo de expresos políticos adolescentes, ya que el lugar fue usado como centro de reclusión de varones menores de edad por razones políticas. Pero en su momento se pretendió por parte del director general de UTU, profesor Juan Pereira, impedir la colocación de esta placa, lo que llevó a solicitar por parte de algunas organizaciones de derechos humanos que se exigiera su renuncia. Finalmente, y por presiones de dichas organizaciones y del representante de los docentes en el Codicen, consejero Julián Mazzoni, apoyado por la consejera Deisy Iglesias, la placa fue colocada el pasado 25 de mayo. Ahora hubo otro acontecimiento en relación a la colocación de otra placa de memoria. En comunicado de fecha 6 de junio en Paysandú, suscrito por la Comisión por la Memoria de ese departamento, por la Intersocial también de allí y por la Red de Sitios de Memoria, se narraba el proceso que había seguido la solicitud para colocar una placa de recuerdo y homenaje por Raquel Kulnev en el IFD de la ciudad de Paysandú. Raquel Kulnev fue una sanducera que estudió y se recibió de maestra en el Instituto de Formación Docente de Paysandú. Se había recibido el mismo año en que fue detenida. Tenía un niño de meses. Estuvo recluida en el Batallón de Infantería número 8 y en el MR número 1 de Paso de los Toros. Murió bajo custodia de las Fuerzas Armadas. Se expresa en el comunicado mencionado que el Departamento de Medicina de la UDELAR, a cargo del profesor Dr. Hugo Rodríguez Almada, realizó la autopsia histórica de Raquel. De sus conclusiones se transcribe el punto 4. La falta de documentación aportada por el Estado impidió profundizar en el dictamen sobre su fallecimiento. Por ende, aunque no se pudo concluir que la muerte, ciencias o fallas asistenciales groseras, existe una presunción de responsabilidad estatal por incumplimiento de la obligación de proteger la vida de las personas privadas de libertad a su cargo. La solicitud fue presentada el 15 de junio de 2022 por la Comisión de Memoria de Paysandú, la Intersocial Paysandú y el Gremio de Estudiantes del IFD de Paysandú. El 19 de octubre del 22, en la resolución 47, la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria resolvió autorizar la señalización con una placa por Raquel Cunnev en el edificio del IFD de Paysandú. Luego se acordó el texto de la placa. Esa resolución era obligatoria por la ley 19.641 que mencionábamos al inicio, pero a partir de tal resolución ha habido trabas burocráticas que han impedido la colocación de la placa, y estamos a un año y siete meses de esa resolución. Lo último grave que aconteció es que un informe jurídico del Consejo de Formación en Educación pide que la Comisión Nacional Honoraria reconsidere la resolución para que anule la autorización. Muy grave cuestionar lo actuado por la Comisión de Sitios de Memoria, que es a quien la ley mandata a resolver. Por eso es que estamos teniendo esta intervención. No es posible, o no debería ser posible, que justamente los órganos que tienen que ver con la educación de las nuevas generaciones sean los que intentan poner en duda lo acontecido en la dictadura. Ya sea en el caso de la escuela de la UTU de Malvin Norte, donde estuvieron detenidos varones menores de edad por razones políticas, o en el caso de la maestra Raquel Cunnev, quienes intentan enlentecer y trabar la colocación de estas placas, habiéndose seguido los trámites correspondientes, son justamente ámbitos de la educación. Debe preocuparnos lo que está sucediendo. Si hay una comisión que por ley es la que investiga, analiza y luego resuelve lo que tiene que ver con las solicitudes de colocación de placas de memoria, no puede entenderse por qué no se actúa de la forma que se debe, acatar lo que la comisión honoraria resuelve, sin margen de dudas, como lo establece la ley. Da para pensar si en realidad, al intentar complicar la colocación de estas placas, nuestras autoridades de la educación actúan poniendo en duda los hechos de la dictadura y el periodo previo a la misma. Da para pensar si se intenta negar esos hechos y brindar a los y las estudiantes una versión no acorde con la verdad histórica. Lamentablemente tenemos derecho a tener estas dudas. Esperamos que en lo que resta del periodo no se repitan trabas como las narradas y que de haber nuevas solicitudes para colocar placas de la memoria vinculadas a instituciones educativas, se actúe con la agilidad administrativa requerida y la convicción democrática que corresponde a las autoridades educativas. Allí tenían entonces a la senadora Amanda Laventura pidiéndole responsabilidad a las autoridades educativas en torno al tema de la instalación de placas de la memoria, primero en UTU y ahora en UNICEF, allí en el departamento de Paysandú. Vamos a hacer la pausa. Tras la misma vamos a estar escuchando la conferencia de los consejeros en representación de los docentes en el CODICEN, tanto a Deisy Iglesias como también a Mazzoni, respecto a una problemática que tendría en la jornada de mañana martes una nueva negociación que en principio aparece como difícil. Ya le vamos a contar de qué se trata. Vamos a escuchar ahora la conferencia entonces de Julián Mazzoni y de Deisy Iglesias, consejero del orden docente de los en el CODICEN. Hicieron una conferencia de prensa vinculada a lo que marcábamos, tiene que ver con una realidad que tiene, es el llamado a concurso de adscriptos, que supuestamente el CODICEN había terminado que se suspendiera sin fecha, pero que la dirección de secundaria encabezada por Jennifer Cherro le puso fecha para el sábado que viene. Y hay una negociación este martes, que además se va a dar sin la presencia de Virginia Cáceres, porque Virginia Cáceres, que es la presidenta de la ANEP, no está en el país, viajó al exterior, según lo que contaba Mazzoni, y quien estaría presidiendo sería Gabito Soboli, que ha tenido ya más de un choque con FENAPES, que es quien con quien se negociaría, y además es más de apoyar, porque nos decía también Mazzoni que consultado sobre la resolución de la dirección de secundaria de Jennifer Cherro de ponerle fecha para el día sábado ya a este llamado, no consideró que fuera de tan relevante o tan complejo lo que había hecho Cher. La lectura que tienen desde el orden de los en el ámbito docente es diferente, porque ellos consideran que hay una serie de situaciones que muchos marcan como irregularidades, otros hablan como marcan como desprolijidades, FENAPE lo habla como irregularidades, desde el CODICEN se ha hablado con algunas autoridades de algunas desprolijidades que hay que solucionar y que de alguna manera mejorar y llevar tranquilidad a todos. Pero claro, para eso la negociación parece bastante corta y para peor de males, como decíamos, no va a estar Virginia Cáceres, sino que va a estar Gabito Soboli, que reitero, adhiere un poco más, además por temas partidarios, sino que también por pensamientos similares con la propia Cher. Vamos a escuchar lo que nos decían tanto Mazzoni como Daisy Iglesias sobre esta situación, cómo se viene dando, cómo es que preocupa, cuáles son los problemas que hay en este concurso, en este llamado concurso, que no son de resolución en cuatro días. Vamos a escuchar lo que manifestaban. El concurso de adscripto fue para nosotros una sorpresa, tanto para el consejero Mazzoni como para quien habla, enterarnos por una bipartita con CESEU que se habían excluido del concurso a docentes con licencias maternales o por riesgo en la gestación. En un país donde uno de los dramas son los nacimientos y en un país donde la maternidad está protegida desde hace mucho tiempo. ¿Qué motivó esto? Que CODICEN realizara un pedido a secundaria donde se estableciera, de esas 110 personas que no quedaron habilitadas, cuántas correspondían a esta situación y cuántos correspondían a otras situaciones, porque eran excluidas por faltas. Porque secundaria puso faltas en bruto. O sea, usted tenía que tener 40 faltas, pero no discriminó, como se discrimina para la actividad computada, donde maternidad vale cero, riesgo de gestación en la gestación vale cero, enfermedad vale un 0,5, o sea, la mitad. Porque no es lo mismo que usted falte porque hizo un trámite personal o porque pidió por alguna circunstancia personal que usted falte porque tuvo una enfermedad durante X cantidad de días. Nosotros no recibimos la lista de esas 110 personas. ¿Qué estudio hizo secundaria? Lo hablamos el miércoles pasado. Pensamos que iba a venir la lista donde nos dijera, mire, de aquí hay 10 u 11 o 20 o 30 damnificados, van a ser reincorporados para concursar. Y por tanto nos pareció muy bueno que en la sesión pasada se dijera que lo suspendían sin fecha. ¿Por qué? ¿Porque queramos que no se efectúen hasta el mes de noviembre? No. Porque usted va a tener nuevas personas que ingresan al concurso y el concursante necesita dos cosas: claridad en la información y reglas claras. Ni siquiera al día de hoy conocemos la grilla evaluativa con la que van a operar los tribunales y, por supuesto, los concursantes no conocen la grilla con los que lo van a evaluar. Así que no saben si en sintaxis van a tener 10 puntos del total de puntos asignados o lo van a tener en ortografía o lo van a tener en conocimiento de la legislación. Estas cuestiones nos parece que no ayudan al trámite de realización de concursos. Apoyamos plenamente un pedido de la Federación de Profesores de Educación Secundaria en el plano de concursos y profesionalización, que pide un tiempo para estudiar estas situaciones, que pide ser copartícipe del nuevo estudio de las circunstancias para habilitar los que están fuera y que, por supuesto, pide conocimiento de las grillas evaluativas. Sí, agreguemos que la sesión del miércoles pasado, como señalamos, estos temas estuvieron sobre la mesa, habían estado previamente en la semana anterior en la bipartita con CESEU. Entendimos nosotros, hicimos algunas gestiones en el relacionamiento que tenemos con los demás consejeros, que fueron fructíferas, y nos sorprende mucho lo que pasó con el comunicado de la Dirección General de Educación Secundaria, que a nuestro juicio desconoce lo que se conversó el miércoles pasado en el seno del Consejo Directivo Central. Es por eso que estamos convocando a esto y entendemos que de alguna manera está, digamos, cuestionado el papel que el CODICEN tiene que jugar en el, digamos, en la rectoría de la Administración Nacional de Educación Pública, que a veces nosotros podemos discutir, porque pero es en el cumplimiento de la ley vigente y por lo tanto nosotros a eso nos atenemos plenamente. Nosotros cumplimos con representar a los docentes de la manera que entendemos, de la mejor manera que podemos entender, y nos parece que defender los derechos, la cristalinidad y la transparencia en la realización de los concursos es fundamental, y que la resolución que tomó la Dirección General de Educación Secundaria en realidad compromete los acuerdos que se habían alcanzado en la sesión pasada. Pero al margen, además de que seamos representantes de los docentes, todo integrante de CODICEN tiene una obligación, que es que la gente esté informada claramente de las disposiciones que le atañen. Hoy hay un comunicado de secundaria que habla de posponer una semana de sábado a sábado los concursos, que no le dice a algunos que están esperando que su situación está a revisión, que no dice por qué lo hace, y todo parece que quisiera justificarse porque vean ustedes que acaban de sacar el 12 del 6 una correlación entre el concursante y el tribunal que le corresponde, cada concursante por tribunal, y si ustedes cuentan como tiene que haber 10 días para reclamo, el concurso se pone en fecha 22 y parece que esa fuera la causal, y esa no fue la causal. La causal es que hay 110 personas esperando saber su situación, entre ellas colegas que tuvieron faltas por embarazo o por riesgo en la gestación, y que eso está protegido en la administración, al igual que otros que tienen derecho a señalar las justificaciones de sus inasistencias, porque lo que no podemos permitir es que se opere con una doble vara. ¿Qué? Primero, respecto al comunicado de secundaria, ¿se han podido dialogar con los otros directores y qué les han comentado? Porque la resolución del CODICEN había sido no solamente ustedes, sino acompañada por todos, sin fecha, en la primera reunión. En realidad tenemos que señalar que a partir del día de hoy es presidente interino el consejero Gavito, porque la presidenta está viajando al exterior. Hemos conversado con el consejero Gavito, que es el quien preside ahora, y bueno, él tiene análisis un poco diferente a los nuestros, pero nosotros le comunicamos que íbamos a hacer esta instancia y que íbamos a dar nuestro punto de vista porque entendemos que es nuestra responsabilidad. Yo comuniqué ayer también a la señora presidenta del CODICEN, viajaba hoy, no tuve respuesta, y también comuniqué al consejero Gavito y recibí como respuesta que había un aplazamiento y que él tampoco conocía la fecha. Y complemento, ayer era en nota que le hacíamos a Virginia Cáceres, la presidenta en la presentación allí del monitor, nos decía que para ellas no había irregularidades, que podría haber ciertas desprolijidades. Puede ser que tal vez por eso se planteen el martes realizar la reunión a nivel con el gremio y ya el sábado hacer la presentación de los 10 monitores. Yo voy a hacer hincapié en la palabra desprolijidades. Claro. Mucho hincapié, porque si este concurso no es lo único que está pasando. Si tú tienes un concurso convocado en septiembre, 6.000 personas esperando un resultado, se equivocó alguien en el instructivo a los tribunales o no se equivocó con los puntos y las comas, y eso te determina que hoy haya 6.000 personas que no saben sus resultados, y cuando digo no saben, es que no saben si van a poder elegir. Entonces, eso es desprolijidad, y no es lo único que pasó, un cambio sucesivo de fecha. Y ahora hay desprolijidades nuevamente, y ¿quién puede negar? ¿Quién puede negar en Uruguay que contarle la falta por maternidad o riesgo en la gestación a una docente es un problema delicado y serio? Y contárselo para impedirle concursar. ¿Alguien puede dudar eso? Creo que nadie. Quiero preguntar respecto al tema de Cherro, la presidenta secundaria. ¿Qué relación tiene la dirección de secundaria con el CODICEN? Porque ayer se hablaba por parte de FENAPES en la conferencia de prensa que aquí había como un desacato por parte de la presidenta secundaria. ¿Hay relación, ¿Ha pasado otras veces esta situación? Bueno, este es un tema que lo tiene que manejar todo el CODICEN y particularmente la mayoría del CODICEN, que nosotros no integramos en los temas centrales de cuestiones políticas, pero nosotros hemos observado muchas veces que se producen, digamos, diferencias entre lo que se conversa en el seno del CODICEN y lo que finalmente termina sucediendo a través de la Dirección General de Educación Secundaria. Es un problema delicado, pero que lo tendrá que manejar los responsables de haber designado a la profesora licenciada Cherro en la Dirección General de Educación Secundaria. Nosotros no estuvimos en el momento de la designación, pero obviamente integramos este cuerpo y tratamos de que funcione de la mejor manera posible. Por lo tanto, acatando lo que resuelve la mayoría, pero también expresando nuestros puntos de vista y contribuyendo en un ambiente colegiado como es de 5 miembros, con nuestros puntos de vista, que reconozcamos que algunas veces, no todas, pero muchas veces son contemplados por la mayoría. En este caso estamos señalando esto porque nos pareció muy grave. Las direcciones generales tienen un grado de posibilidad propositiva y además de autonomía en decisiones que se vinculan con concursos. Pero eso no quita la responsabilidad de los 5 miembros del órgano rector. Es más, hubo un concurso en primaria hace poco donde se trataron específicamente algunos aspectos de las bases. Y deseo señalar también que hay una situación de fondo. Sé que me van a recordar que la ley de urgente consideración fue ratificada por la ciudadanía, no lo discuto, pero hay un problema de ruido de gestión que se genera cuando tú, en lugar de tener un órgano colegiado, tienes un órgano unipersonal. Y ese ruido de gestión no se da solo en secundaria. Puede darse también en otros subsistemas y a veces ser muy trabajosa la situación a resolver. Por tanto, uno diría que independientemente de los factores que tengan que ver con decisiones circunstanciales, también hay, a mi modo de ver, un problema estructural que es el haber eliminado los consejos y dejar organismos unipersonales para organismos tan masivos como son los organismos de la educación con tanta complejidad de gestión. Nos vamos, Mariana Mario, los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Hacemos la pausa y sigue Mañanas de Radio.